pido un momento, un minuto nada más. Tal vez todo sea cierto y te toca confesar. Quiero que tú me lo digas, no de otros escuchar. Si tú estás comprometido, entregues tu cariño, si el tuyo tienes un amor correspondido. Estés con otro y le entregues tu cariño, si el tuyo tienes un amor correspondido. Los internacionales, Genimals con